intentando descubrir en qué he fallado. Tú me cuentas que has llorado en momentos de tristezas y has querido simular que aún me extrañas, que me quieres tanto que ya no puedes ni dormir, que en tu cama falto yo, que extrañas mi calor, que extrañas mi calor, y que te quiero tanto que en mi almohada solo está el aroma de tu piel y de nuestro amor. Preguntándome quizás si aún me extrañas. Hoy te veo y no lo creo. Cuántas veces pedí al cielo que volvieras junto a mí para ser feliz, y que me quieres tanto que ya no puedes ni dormir, que en tu cama falto yo, que extrañas mi calor, que extrañas mi calor, que te quiero tanto que en mi almohada solo está el aroma de tu piel y de nuestro amor, y de nuestro amor. Gracias, Los Lirios, por esta invitación. Felices 25 años. De todo corazón, Daniel Cardoso. Que me quieres tanto que ya no puedes ni dormir, que en tu cama falto yo, que extrañas mi calor, que extrañas mi calor, y que te quiero tanto que en mi almohada solo está el aroma de tu piel y de nuestro